Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo, archive.org es el sitio web en donde ustedes pueden revisar nuestro material. Ustedes colocan El Galeón Clandestino en el buscador y van a tener la posibilidad de acceder a nuestras ediciones y para su total libre uso. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes en la presente edición. Uno, el tema de la cantera en Laguna Verde, esto al sur de Valparaíso. Esto es un nefasto proyecto asociado a la construcción del Terminal 2, otro nefasto proyecto que podría tener impacto en primero, la costa de Valparaíso. Segundo, en la costa de Laguna Verde, en el mismo entorno de Laguna Verde. Ustedes ya después van a tener los detalles. También hablamos con uno de los dirigentes de los sindicatos de los taxis colectivos, que nos comentó de que la paralización de esta última semana que realizaron los taxis colectivos no era un paro de trabajadores de los taxis, sino de los dueños de los automóviles. Vamos a estar también con aquello. También vamos a estar hablando acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Les recuerdo, es uno de los casos que ha estado muy presente en la agenda internacional. Vamos a estar haciendo un análisis también de este mismo caso. Y también vamos a estar hablando de medios de comunicación. A propósito de dos temas. Uno, el debate que se dio en el Senado por un proyecto de ley para establecer 20% de música nacional como requisito para las radios, como una obligatoriedad. Pues bien, es uno de los temas que vamos a tratar. Y también, por supuesto, el tema de la Teletón. El tema del desarrollo, de la inclusión de las personas, de los grupos económicos que están detrás de todo esto, es uno de los temas también para poder abordar. Así que tenemos una variopinta lista de temas para poder tratar en la presente jornada. En cuanto a la música, tenemos una invitada especial. Ella es argentina. Comenzó su carrera aproximadamente el año 2007. Sara Eve, rapera argentina, va a estar este 28 de noviembre en la fiesta de los 25 años de Radio Placeres de Valparaíso. Y vamos a estar compartiendo su música para que ustedes la puedan conocer de antemano. Sara Eve, el año 2012... edita un disco que se llama Puentera, y desde este disco vamos a empezar entonces a revisar su rap, sus letras, sus ritmos, su espíritu musical. Muy bienvenidos y bienvenidas al Galeón Clandestino en el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Comenzamos a revisar el disco Puentera del año 2012 de Sara Eve, invitada a los 25 años de Radio Placeres de Valparaíso. El primer corte se llama Intro Tierra. Oh, bandera dejan ver la historia oscura del país. La soja mató al trigo y sigue en la lucha el maíz. Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis. Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís. Soy yo, los 90 me dejaron así. Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir. ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie de guerra. Esta mezcla de gata y perra come tierra. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie de guerra. Esta mezcla de gata y perra come tierra. Que me castren, que me corten el pelo, el celo, que me rapen, que me saquen el velo. El duelo, que no me corten el vuelo. ¿Qué querés? El planeta bajo tus pies, generación 8-3, donde atiende Dios, del país del 10. Mientras se sigan buscando ídolos no se va a armar equipo. Lo que no vomito lo escupo y si hay Dios seguramente es un grupo. El que mueve la sustancia, lo peor es la ignorancia. Lo importante es la constancia y que te den importancia. Al amanecer siempre se pierde la elegancia. Estamos juntos en el paraíso de los oros, donde reinan el amor y los homicidios con dolo. Somos vecinos pero está cada uno en su polo. Mitad dentro y mitad fuera, no hay metáfora. Escuchando Radio Placeres de Valparaíso, el Galeón Clandestino quiere saludar muy efervescentemente a Radioneta.cl acá en Valparaíso, también a Radio Galáctica de San Antonio, a Radio Extremo de Reñaca Alto y por supuesto a la gente de Red Arco aquí en la región. El caso de la cantera de Laguna Verde. En alerta se encuentran los vecinos de esta misma zona de Valparaíso. Es una zona que ustedes pueden acceder desde la salida de Valparaíso, una suerte de placilla, si podemos llamarlo así, pero con mar. Entonces ustedes van desde el plan de Valparaíso, van por Playa Ancha, que es un poco más hacia el sur, superan Playa Ancha y después entonces se van por un camino costero. Bajando ese camino costero llegan ustedes a unos acantilados y a una bahía abrigada hermosísima. Eso es Laguna Verde. Allí se quiere construir una cantera en una parte como alta de ese sector, en el fondo del sauce, y que lógicamente va a afectar ambiental y socialmente a la comunidad. Se han hecho algunas evaluaciones ambientales, se ha cuestionado este mismo proceso. La cantera es un proyecto de terminal Cerros de Valparaíso. Este es un nombre casi de fantasía, puesto que pertenece a una filial de una constructora española, OHL, la misma que se adjudicó el terminal 2 del puerto de Valparaíso, esto en el sector de Errázuriz. Para poder construir el terminal es que se quiere hacer la cantera. En este sentido, ha habido un movimiento que se llama No a la Cantera en Laguna Verde, que acusa el nefasto impacto que tendría el proyecto en la zona. La comunidad ha argumentado su presencia en los procesos de participación ciudadana, que han sido bien polémicos también, a propósito de las evaluaciones ambientales que se están haciendo del proyecto. Escuchen a continuación a Víctor Chávez, presidente de la Coordinadora de Defensa de Valparaíso, Laguna Verde y Placilla. Mira, nosotros decidimos participar a sabiendas que el proceso de participación no sirve para nada, pero nosotros creemos firmemente, y fue lo que resolvió las asambleas que se hicieron multitudinarias en Laguna Verde, participar de este proyecto y dejar en claro desde un principio que rechazamos este proyecto. Nosotros no creemos que vamos a dar vuelta a este proyecto con esta participación, pero lo que queremos manifestar a la transnacional es decirle que no puedes destruir nuestro territorio y que los vamos a sacar de ahí. Y escuchen a continuación a Luis Aguirre, de la misma coordinadora. Porque queremos que la gente incrédula, le estamos advirtiendo a la gente de Laguna Verde el peligro que acecha, como el gobierno chileno y la empresa OHL que ha contratado al gobierno chileno para que construya el TL2, verán la atrocidad y la catástrofe que quieren provocar en Laguna Verde. Por eso lo hicimos que participamos, para que la gente vea a ellos. Como no nos creían a nosotros, le creerán al gobierno chileno y le creerán que van a destruir Laguna Verde. Por eso lo hicimos, por eso estamos participando. Laguna Verde se caracteriza porque dentro también de un entorno urbano, es difícil decirlo, pero es un área natural. Tiene denominaciones a propósito de su carácter natural por la UNESCO. Y aquí se quiere colocar una cantera. Estamos hablando de colocar un área que debe ser aproximadamente unas 30, 50 hectáreas, en donde habrán detonaciones, maquinaria pesada, afectación a la atmósfera, camiones circulando constantemente, incluso traslados vía marítima desde allí. Entonces la invasión va a ser manifiesta. De hecho, Laguna Verde va a quedar marcada por este mismo trabajo, porque en general hay una suerte de microeconomía en Laguna Verde. Y eso se va a ver totalmente invadido y destruido con este proyecto de la cantera. Es decir, incluso en la región de Valparaíso ya tenemos áreas industriales y bastante polémicas, como puede ser Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Eso ya está industrializado. O sea, queremos extender este fenómeno ya a Laguna Verde, al otro extremo de la bahía de Valparaíso. Es nefasto este proyecto y ojalá que nunca se apruebe. Porque efectivamente hay que tratar de cuidar las pocas zonas en donde no ha habido una enorme intervención del entorno y que también se vuelven estos pequeños refugios para las mismas comunidades. Así que realmente tenemos un problema con este proyecto. Además, la concreción del Terminal 2 va a ser una afectación al entorno de Valparaíso, puesto que ya una zona que se ve intervenida como la calle Antonio Varas, esto es, hacia Playa Ancha, en donde están estas enormes grúas gantry que llevan contenedores y que significa casi un muro para la ciudad, pues bien, aquí se repetiría el escenario y en el centro de la ciudad. Aquí se está haciendo una invasión a todo el borde costero de Valparaíso y es manifiesto el daño que va a provocar esta empresa española nuevamente en la población chilena. ¿Qué quieren? ¿Colonizar Valparaíso? ¿Colonizar Laguna Verde? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de Sara Eve, de su disco Puentera, del año 2012. Ella va a estar en la fiesta 25 años de nuestra emisora. El siguiente tema musical se llama Esa Mierda. Sin vivo,

queda inválido, queda en la más absoluta indefensión, él y su grupo familiar. Ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos eliminar y queremos modificar, y es una buena instancia en este momento que se sienten las tres partes de la mesa, que lo que estamos ausentes son los trabajadores, y que nosotros no tenemos ningún tipo de derecho laboral, no tenemos vacaciones, no tenemos derecho a un seguro por accidentes y enfermedades laborales, lo que transgrede los principios constitucionales vigentes. También agregó que se están conformando como un movimiento aparte de la Confederación Nacional para visibilizar justamente esta problemática. Seguimos adelante, ya estamos reunidos con colectiveros de Concepción, Coquimbo, Santiago, Viña del Mar. Para hacer un movimiento aparte. Exacto, porque ya hemos tenido tres reuniones en la Cámara del Senado, tres reuniones con la Comisión del Transporte, dos aquí en Valparaíso y una en Santiago, y la próxima semana seguramente tenemos otra, y estamos planteando estos temas ya. Este tema nunca fue tratado en los medios masivos. Además, todos tenemos claro que los dirigentes del transporte son una mafia. El transporte público es una necesidad que está secuestrada por estos grupos, tanto como otros. Sobre todo pensando no solamente en la vida urbana, sino también en la vida rural, en donde muchas veces la conectividad también se hace más necesaria. Muchas veces las comunidades necesitan llegar a hospitales, terminales aéreos, en algún momento necesitan víveres. Otras cosas podrán proveérselas, pero tal vez no todas. Entonces, el tema del transporte se hace vital. Y además, también hay que considerar un tema que es muy claro, que el impuesto específico a los combustibles tiene dos características. Una es un impuesto verde. En teoría, cuando uno le sube el costo a algo, empieza a medir su consumo. Entonces, uno podría decir que incluso ambientalmente es bueno que exista un impuesto específico a los combustibles fósiles. Pero hay un problema. Solamente lo pagan los pequeños. Compañías de aviones no pagan. Constructoras no pagan. Industria en general no paga el precio específico a los combustibles. Entonces, ese sí también es un problema, porque hay un criterio de desigualdad manifiesto. Igualmente, yo rescato lo que plantea José Vallejos. Es decir, aquí estamos hablando de dueños de automóviles, no de conductores. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de Sara Eve, rapera argentina, que ha cantado, por ejemplo, con Juana Chang, de las chicas de Cumbia Queers, su primer disco, La Hija del Loco, y que, bueno, da cuenta un poco de un espíritu libertario detrás de su música. Estamos revisando el disco Puentera del año 2012. El siguiente tema musical se llama Un Cambio. Siempre en el camino. Suerte en el casino, nunca estoy tranquila. Hay gente organizada, tropa lumpenquila. Perdona la iglesia, el gusano del tequila. Me encuentro con un lobo cada vez que hay esquila. Ah, love, esto es Sara E. B-boyer de la calle dando killer al ballet. Bájalo de internet, que muera la company y que viva la planta de coca y el fernet. Esa gente ama el dinero, pero apunta a la tierra el corazón del cocalero. Un graffiti guerrillero, el DJ dispara scratch en la nación del montonero. Cuesta mucho todo a la rapera y al rapero. Oh yeah, sabio es el que cambia de idea y acepta la visión del contrincante en la pelea. Le gusta que la mire, no quiere que la vea. No necesita nada, no hay guita y pinta con brea. Te gusta si marea, creíste que moría, pero sigue vigente siempre quien más callejea. Suelo equivocarme y cambiar de opinión. Voy de bondi en bondi, no creo en el avión. Cultura es la del tren, que no importe con quién. Viviendo en soledad, siempre con gente alrededor. Así crecí, con mi estilo crazy. Hasta que me muera, desde que nací. Anoche soñé con casas y flores. En esta vida lo peor es que me ignores y llores. En cada luna llena pido que no haya dolores. Anoche soñé con tu hermana. Hay amor en el ambiente, pero tu piel es demasiado y yo soy muy transparente. Ramiro J en el beat como siempre. Me gusta cuando se espera algo diferente. Una guerra en Medio Oriente, la gente está presente y cansada, militarizada, dando batalla con el cuerpo a aquel eterno presidente impaciente. El cambio mundial es urgente. El conflicto climático está dentro de tu mente inconsciente. Yo fui la reina del reviente, pero ya somos grandes y pasamos simplemente, simple, de repente.

probablemente va a terminar siendo calificado de esa manera, y en especial porque se trata no solamente de desapariciones en una democracia que parecía prácticamente una cosa imposible, como de que sucediese, dado los mecanismos que la democracia tiene para poder evitar justamente que este tipo de situaciones sucediese. En la práctica de México estamos hablando de una situación que representa un escenario propio del siglo XXI y que es bastante más complejo, pero cuya característica principal tiene que ver con la incapacidad del Estado de ejercer soberanía efectiva en una parte de su territorio, como es el caso del Estado de Guerrero y particularmente el municipio de Iguala y otros municipios que componen ese Estado, y donde en definitiva eso implica de que no hay acceso a la justicia, no hay condiciones de seguridad para el desarrollo normal de la vida de las de los habitantes de esa zona, y tampoco hay capacidad del Estado para imponer lo que es el orden o el imperio de la ley. En esa perspectiva, esos tres elementos dan cuenta de una situación inaceptable en términos de que eso no sucede de un día para otro, sino que es un proceso bastante más largo en el tiempo para que se pueda consolidar como hoy día se ha podido percibir. Y en esa perspectiva, el hecho de que a nivel estatal, a nivel federal y particularmente a nivel municipal tengamos a las bandas de narcotraficantes, que no solamente se dedican al narcotráfico, sino que a toda una gama de delitos asociados al crimen organizado, en definitiva marcan un eje de corrupción, donde efectivamente esa corrupción afecta a la estructura del Estado, tanto en su nivel estatal, federal y local, como también afecta a los partidos políticos, que en definitiva también estarían siendo motivo de cuestionamiento por haber aceptado recursos para campañas políticas que finalmente le han llevado al poder en toda esa zona. Ahora, escuchaban algunas actividades que no han sido demasiadas, tal vez incluso extrañas, por parte de estudiantes en Chile. En su momento en Santiago, por ejemplo, hubo una velatón por parte de la FEUC, de la FECH, en la Embajada de México. Acá en Valparaíso algunos grupos también de organizaciones sociales han tenido alguna expresión también de rechazo a aquello. Quería preguntarle si efectivamente no extraña que también en la misma agenda internacional uno pueda ver más información al respecto de cómo está reaccionando el mundo a aquello. Porque se está informando de lo que está pasando en México, pero no se está informando demasiado acerca de cuáles son las diferentes manifestaciones en otros países acerca de este mismo caso. Porque esto ya trascendió la agenda, digamos, solamente de México. Exactamente, o sea, en México tardó casi un mes en transformarse en un tema nacional, parte de la agenda nacional que ha afectado el gobierno de Peña Nieto en forma bastante profunda, me atrevería a decir, pero también ha generado una solidaridad internacional que ha dado, o sea, ha expresado movimientos en distintos países, y donde la prensa de alguna forma no ha logrado colocar a un nivel de visibilidad mucho más amplio, pero donde además de la sociedad civil, la opinión pública movilizada, particularmente en países de América Latina, incluso países de Europa, tenemos organismos como Naciones Unidas, Human Rights Watch y varias ONG a nivel mundial que están pidiendo mayor celeridad al gobierno mexicano, que están pidiendo efectivamente que haya una claridad en términos qué pasó realmente con los estudiantes. Lo único que tenemos hoy día es la declaración del Procurador General de México, que equivale a Fiscal General, para colocarlo en otros términos, que señala que la de tres sicarios indican que los estudiantes fueron ejecutados, fueron rematados, fueron quemados y sus restos destrozados, lo cual implica de que se supone que algún resto habría que encontrarse. Donde el lugar donde estarían estos restos finalmente no ha dado ADN positivo en torno a que sea alguno de ellos lo que está ahí, y eso genera aún más incertidumbre, genera mayor cuestionamiento y probablemente va a generar el incentivo necesario para que se mantenga la protesta a nivel mundial. Ahora, señor Holzman, también consultarle, mucho se ha hablado acerca de cómo se habían estabilizado los sistemas democráticos, los sistemas políticos en el continente. Algunas personas han hecho el análisis respecto de que esto es claramente un signo de retroceso, es decir, si bien se han podido conciliar las democracias formales en el continente, estamos teniendo este tipo de manifestaciones en donde es claramente antidemocrático el mismo hecho, y por otra parte también eso no quita de que no existan violaciones a los derechos humanos como en los peores tiempos de Sudamérica. Entonces quería preguntarle si en algún momento ese mismo análisis es válido a la hora de tener que analizar este caso. A ver, yo creo que aquí es necesario, digamos, tener una aproximación distinta. América Latina, y si nos permiten incluir a México dentro de esa visión, en definitiva ha logrado superar lo que son los golpes de Estado, las dictaduras y la violación de derechos humanos asociados a este tipo de dictaduras. Hoy día el problema está respecto a la capacidad de la democracia para poder evitar justamente violación de derechos humanos que provienen ahora de otras instancias distintas a lo que eran los regímenes dictatoriales, que provienen de bandas narcotráfico o bandas asociadas a crimen transnacional. Y en esa perspectiva, yo diría, las democracias están demostrando una insuficiencia institucional por una parte, una debilidad para poder generar las condiciones mínimas de seguridad para que efectivamente la población pueda sentirse adecuadamente segura, particularmente en términos de no sentirse violada en sus derechos, pero también, y cuando eso pueda suceder, sentirse en condiciones de que es acogida por el sistema judicial del Estado. Ninguna de esas dos cosas, en el caso de México y en varios otros países de Centroamérica, en definitiva ha estado pasando, y eso coloca la alerta en torno al tipo de democracia que estamos viendo desde el punto de vista institucional. Se ha avanzado muchísimo desde el punto de vista de lo formal, es decir, las elecciones periódicas, alternancia en el poder, generación de partidos políticos, generación de participación y representación, pero en torno a lo que es el fortalecimiento institucional para poder, para proteger al ciudadano, en definitiva se ve que hay debilidades que es necesario enfrentar y superar. Claro, igualmente también el mismo debate acá está en Chile, al momento de que personas plantean, por ejemplo, una nueva constitución o tener que reformular ciertas instituciones, como es, por ejemplo, el sistema de elecciones, en donde pareciera se trata de hacer también una exigencia mayor a la actual democracia, es decir, efectivamente se está buscando una evolución del mismo sistema político. Exactamente, y esa evolución tiene que ver con tomar nota de lo que son las amenazas o riesgos a la democracia y a la ciudadanía en el siglo XXI, pero también proyectarlo hacia adelante. En la medida en que eso se haga, los fantasmas del pasado caen por sí solos, pero sí, sin lugar a dudas, es fundamental poder generar confianza en un Estado que debe estar efectivamente al servicio del ciudadano y no solamente al servicio de los intereses que antiguamente podrían ser de la élite o de la oligarquía, sino que hoy día aparecen al servicio de carteles o bandas de crimen transnacional que en definitiva lo que hacen es violar sistemáticamente e impunemente a los derechos y los derechos humanos de parte importante de la ciudadanía, que normalmente suelen ser las más desposeídas, como sucede en el Estado de Guerrero. Así entonces ustedes ven dos cosas. Una, el mal manejo por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo cual da cuenta de que no existe una preocupación ni sensibilidad con el tema. Y segundo, la creciente ola de indignación y rechazo a propósito de este mismo tema. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a revisar un nuevo corte del disco Puentera de Sara Eve del año 2012. Ella va a estar en la fiesta 25 años de Radio Placeres de Valparaíso. Algunos hitos. Ella, por ejemplo, ha visitado Caracas en el marco también de, efectivamente, eventos revolucionarios. Y también estuvo en su momento invitada al Foro Social de Porto Alegre. Ya les voy a estar contando algunas otras cosas de ella. Escuchemos el siguiente tema musical, Lujo Popular. No quiero decirte lo que hablé porque fue todo un error de anoche. ¡Mire! Mi garganta en tu lengua, digo las cosas al revés, sé que no lo ves, me duele. Voy a limpiarme la mente, me voy. La noche mató lo que soy. Como quedé, lo mal que terminé. Ahora quiero agua para la sangre que contaminé. Debería irme, mi sombra oscurece lo que un día iluminé. Voy a contar mi lamento de hoy. Después de ayer ya no sé si doy. Me trabo, relato lo que no me trago. A fin de cuentas nada tengo, solamente lo que invento. Y lo que hago, lo deshago. Ahogo penas, me desahogo. Último trago, ¿cómo lo pago? Digo las cosas al revés, sé que me querés. Ese no es el drama, el tema es que al drama más le queda bien mi problema. Ahora desapareciste por mí. Salir. Errores graves. Era temprano, me estaba yendo a dormir y no pensaba seguir, pero eso es lo que pasa cuando sigo. Después me arrepiento de todo lo que hago y lo que digo. Ni te bendigo, ni te maldigo. Solo quiero esquivar la suerte de rogar tu amor como un mendigo. El castigo, hacer mierda lo que tengo y perder lo que consigo. Buenas noches, malas noticias, muchas piñas, pocas caricias. Un acto heroico, dejar el vínculo que aumente este sistema paranoico. Empezamos bien, terminamos mal. En el medio de la noche mi desastre mental. Sé que no soy quien, vos decime cuál. Es la forma de vivir sin que sea perjudicial. Ay, desapareciste por mí. Y ahora aparezco por los ay, sé lo que sufriste por ver este lujo popular. volver atrás, atrás. No puedo volver al bar, al bar. No puedo volver a hablar, a lo que fue, antes de lo que hice anoche. No puedo volver allá, allá. No puedo volver jamás, jamás. No puedo volver a ver, no puedo volver a ese bar. Yo quiero volver a amar. Yo quiero volver al mar. Yo quiero volver al margen. Yo quiero volver a ese bar. ¡Ja! Me derrumbo en la rumba. El fracaso es rotundo. Todo cambia en un segundo. Errores graves por el alcohol sin rumbo. Me hundo en el fondo. Es otro mundo. Todo cambia en un segundo. Graves errores por el dolor. Ay, desapareciste por mí y ahora aparezco por vos. Ay, sé lo que sufriste por ver este lujo popular. Yo no pensaba salir de la buena gente que viene a buscarme. Ahora estoy pensando en matarme. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos agente de Agencia de Noticias y, por supuesto, A una mirada de la realidad, .blogspot.com. Con su votación en particular aplazada, quedó el proyecto que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y folclórica oral a la radiodifusión. Se pidió por una bancada del Partido Socialista Chileno la posibilidad de poder aplazar por una siguiente sesión un debate que fue bastante tenso y, bueno, y también en algún momento bastante hipócrita. Esto se debió a que el proyecto de ley, y ya después les voy a comentar algo de eso, establece de que existe una obligación de colocar un 20% en las parrillas musicales, un 20% de 24 horas, la emisión de música nacional. El concepto de música nacional totalmente amplio. Es decir, si un músico chileno toca los Beatles, es música nacional. Si un músico argentino, como por ejemplo Pedro Aznar, que toca temas de Violeta Parra, también uno puede decir que es música nacional. Si una persona toca rock, jazz, folk, pop, siendo chileno, también sería música nacional. Es decir, un concepto totalmente abierto. Y resulta que a este proyecto se le colocó una indicación, una modificación, un artículo que mató el espíritu del proyecto. Se agregó la posibilidad de que se puedan colocar entrevistas a realizadores chilenos, difusión de conciertos de realizadores. Y con eso se rompe la obligación de pasar la música. Aquí hubo más o menos un alineamiento político de nueva mayoría y alianza en el Senado. Fue, si mal no recuerdo, 15 a favor respecto de esta modificación, 12 en contra. Escuchen a continuación a Lili Pérez, senadora de Amplitud, que votó a favor de este cambio en el espíritu del proyecto del 20%. Pero sí, lo que me parece absolutamente incompatible con la idea de la libertad es imponer una sola forma de cumplir con esa meta. Creo que es tremendamente importante, porque cuando uno legisla tiene que hacerlo también pensando en ejemplos y casos concretos. Mientras tanto, por la nueva mayoría, que estaba en contra de este cambio, escuchen a Ricardo Lagos Weber. Esta moción partió para darle un espacio mínimo en la radio a la música chilena. Dicho eso, entonces, no se trata sobre la SCD, porque algún mal pensado podría decir, hablemos de la Arche entonces, y nos generaríamos un problema. A mí no me parece que este proyecto sea el adecuado, no me parece que este proyecto fuera el adecuado para introducir indicaciones, para regular la Arche o introducir algún tipo de criterio. Porque creo que escapa las ideas matrices y no era el objetivo del proyecto. Este senador es del PPD. Pues bien, fue otro senador del PPD el que metió esta bala. Jaime Quintana, el presidente del Partido por la Democracia. Igualmente fue bien cruzada la votación. Porque imagínense, este proyecto, su autor es Enrique Stay, un diputado de la UDI, que en su momento presenta el proyecto cuando estaba como legislador y que finalmente, si ustedes se dan cuenta, el proyecto viene del partido más alineado a la derecha del espectro político que está en el Parlamento chileno. Entonces es bien llamativo cómo se fue dando la misma lógica de su tramitación. Hay varios temas para debatir. Uno, el negociado que tienen los grandes consorcios radiales con los consorcios fonográficos. Que además, el 95% del espectro radioeléctrico, siendo este un bien público, está en manos privadas. Si quieren, no digamos 95, 93. Porque salvo los diales de algunas municipalidades, salvo los diales de algunas entes estatales, en general las universidades, no hay proyectos que no sean privados en radiodifusión, que no estén en este 5 o 7%. Además, el consorcio radiofónico acepta dinero del consorcio de distribución de música. Firman un contrato. La persona le dice, pásame 6 veces este tema. Pásame 18 veces al día este tema. Le paga. Ese es el interés. Ese es el negocio que se toca con el tema. Por eso la ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile, que representa los intereses de los privados en este tema, estaban en contra del proyecto del 20%. Hablaban de libertad de expresión. ¿Y con qué cara de palta, por no decir otra cosa, con qué cara de mármol, por no decir otra cosa, es que vienen a plantear la libertad de expresión, la libertad editorial, la libertad de información, la libertad de poder elegir la música o la radio que se quiera elegir cuando se coloca este tipo de criterio? Si habla de que las radios no difunden música nacional, eso si es que no les rente. Cuando suena la sociedad y renta en la radio, suena. Cuando suena la noche y es música nacional, renta y suena. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Puede ser contradictorio, pero vamos a colocar la música de Sara Eve, rapera argentina. El siguiente tema musical se llama Morón. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando qué voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. Cuando te conocí, no pensaba terminar así. La primera vez que te vi, no pude negar lo que sentí. Primero decís que sí, sí, dura poco pero soy feliz. Después me decís que no, me hace bajar, sabes que estoy ahí, ahí. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando qué voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. Ya sabes lo que me pasa, te quiero en mi colchón. Enon, no sé lo que te pasa, me voy hasta Morón. Ya sabes lo que me pasa, estoy sola en el sillón. Bajón, no sé lo que te pasa, me robaste el corazón. Chabón, ladrón, no tengo ningún límite en el campo del amor. Tendrías que conocerme y no colgarte del dolor. No hagas tanto trámite, me está pegando el sol. Quédate conmigo que yo tengo lo mejor. Quiero que lo que me pasa a mí te pase a vos. Sé que hay mucha gente pero esto es entre los dos. En la despedida se me pudre la ilusión. Estás vacilando y yo en el medio del montón. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando qué voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. Cuando te conocí, oh, oh, oh. Cuando te conocí, oh, oh, oh. Cuando te conocí, oh, oh, oh. Todo el día esperando que me vengas a buscar. Quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. Yo qué sé. No dejo de mirarte, te daría de martes a marzo. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. No tengo ningún límite en el campo del amor. Tendrías que conocerme y no colgarte del dolor. No hagas tanto trámite, me está pegando el sol. Quédate conmigo que yo tengo lo mejor. Quiero que lo creas, pasa a mí, te pase a vos. Sé que hay mucha gente, pero esto es entre los dos. En la despedida se me pudre la ilusión. Estás vacilando y yo en el medio del montón. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de, no dejo de, no dejo de mirarte. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Les recuerdo, en radioplaceres.cl está nuestra señal online y también, por supuesto, contenidos de nuestra página, está la programación de la radio, pero bueno, ahí tienen también harto para revisar. Carolina Pérez es una profesional radialista del equipo de Radio Universidad de Chile. Ella plantea que se acerca el show televisivo y la vulneración de derechos de las personas en situación de discapacidad más grande que se ha conocido, la famosa Teletón. Poderopedia, que es un sitio web en donde se habla respecto de relaciones entre grupos económicos y entes políticos, visibilizó la representación en el directorio de la Fundación Teletón que tienen grupos económicos como el Grupo Luxich, el Grupo Penta, la Clínica Las Condes, Farmacias Ahumada. Le hablan no sé cuantitas horas de amor, 27 horas, 24 horas, 29 horas de amor. Lo que menos ocurre muchas veces en estas cosas. El año 2008 tuve la posibilidad de grabar una columna de Karen Hermosilla, periodista, que habla efectivamente de la Teletón. Escuchen su mirada en la siguiente columna. Teletonto. Era de todos los sábados. O nos quedábamos a ver alguna película de esas oscuras de los 50, o nos emborrachábamos en las mismas barras, entre las mismas ratas y rostros. Decidimos salir, algo raro en la calle, una bullanga distante y conocida, gorras plateadas, jeans a medio culo, zapatillas. El ejército ascendía conforme a la contigüidad de la Plaza Sotomayor. Fue ahí, entre miles de personas, cuando recibí el ofrecimiento. Karen, tengo pase de prensa para entrar al acto inaugural de la Teletón. Metida en una carpa ubicada en bambalinas, vi la musculosa espalda de la Doggenweiler, el tristísimo semblante de Ruperto, las boobies de Luli y su ballet de eunucos, el Rafa con aires de divo y un tipo llamado Tony Svelte masajeando a Blancanieves. Koala, koala, no alcancé a ver el koala. 15 minutos bastaron para recordarme de la cámara viajera que recorría Chile de mar a cordillera. Poblados rurales e indígenas eran visitados por Don Francisco, quien regalaba a manos llenas zapatillas y blue jeans. Vinieron a mi mente los patéticos concursos en donde la gente era humillada a cambio de un par de mangos y los artistas populares, muchas veces incomprendidos y ridiculizados por el conductor. Antonio Pastrana 215 de Barranca con el tema ¿Quieres ser mi amante? Era de todos los sábados. El morbo como esencia televisiva, un secreto manejado a la perfección por Don Francisco y sus innumerables vástagos. Las miserias humanas expuestas para la diversión de la plebe, como los griegos y su mitológica farándula. Decir te quiero, decir amor, no significa nada. Y no fue coincidencia que ese día fuera sábado. Recordé los sábados de mi infancia, gigantes, eternos, espesos, interminables, el té con pan y mantequilla, las aspiraciones, esas que llegaban con la internacionalización del programa más antiguo y visto de la TV chilena, y luego de todo el mundo. Vivir a la Don Francisco Style, poder recorrer Miami, tener un yate, salir en Los Simpson, ser el rey de las remesas, invitar a las habilidosas niñitas pintadas al modo Miss Sunshine, sonreír como lo hacen los caballeros obesos, bailar lujuriosamente a la manera de las siliconadas modelos. Yo entrego porque soy exitoso, porque me ha ido bien. Ser tele, tele y más tele. Y es que ya lo saben los del Consejo Nacional de Televisión. La televisión crea cultura y genera hábitos. La gran obra de Mario Kreuzberger, Blumenfeld, sirve cada año para potenciar la transculturización e incrustar el modelo neoliberal. Porque en algo debemos estar claros, la Teletón es un paradigma del sistema, uno que ve la enfermedad como una desgracia que debe ser resuelta con beneficencia, a costa de vender un producto, en este caso, los niños lisiados. Hay un video donde mostramos qué es la Teletón. Para alimentar el negocio, cualquier negocio. Ojalá bien grande. Y le recordamos también a Enrique Iglesias su primera gran actuación espectacular masiva, y que nosotros lo necesitamos este año y que Chile lo espera, y finalmente él incluso cambia una fecha y viene. ¿Sabía usted que el Transantiago cubre el monto de 15 teletones por lo menos? Disculpen, de pronto no reparé en que el Estado no tiene arte ni parte. Si no la tienen siquiera las rampas prometidas y nunca instaladas en este transporte público. De todas formas, encumbrarse a costa de este gran evento solidario no es potestad exclusiva de los artistas. Carreras políticas de varios se han visto fortalecidas. La aparición de Cornejo y Bachelet juntos en la Teletón del 2006 instaló el rumor de que el edil podría llegar a ser ministro del gobierno ciudadano. Porque la Teletón es el más vivo ejemplo de la utopía del chorreo. Aquí todos se benefician de algún modo. En primer lugar Mario, y luego la televisión, los bancos, los empresarios, los políticos, los artistas, los supermercados y los niños lisiados, que por 27 horas pueden ser reconocidos. Claro que con un dejo de lástima y para el regocijo de los filántropos y la correspondiente ley Valdés. No ando buscando una ley para ahorrar impuestos para hacer una donación. Como un ciudadano más, este querido laboratorio o SEP llamado Chile. Teletonto, teletonto. Y finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, en arche.org tienen la posibilidad de acceder a nuestro material. Les recuerdo, 28 de noviembre, Centro Cultural Trafón, espacio en recuperación en Valparaíso. Va a estar Sara Eve y también, por supuesto, La Patogallina Sound Machine. Ustedes se pueden informar por Facebook, redes sociales y también nuestros otros medios. Una rapera argentina que comenzó el año 2007. El 2009 estuvo en El Mar en la Noche, un espacio de FM La Tribu. Ya antes había grabado su primer disco, La Hija del Loco. Ella estuvo en el Foro Social de Porto Alegre, también en Caracas. Va a estar este 28 de noviembre comenzando su gira en Valparaíso. Nos vamos con el último tema musical de su disco Puentera, del año 2012. No repasamos todos los tracks, es bastante más amplio el disco, así que los invitamos a que lo puedan revisar. El tema se llama Asado de Faso. Tengan muy buena semana, nos encontramos pronto. Manda, capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. A un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. De un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que